A las 10:50 vamos a hablar sobre las cooperativas escolares, vamos a hablar específicamente sobre la cooperativa Atrapa Sueños, que dio un pasito más, se va certificando el laburo que vienen llevando adelante desde la escuela I, de allá del barrio del sureste, de uno de los barrios del sureste. Vamos a conversar con Juan Bautista Surt, él es vocal de la cooperativa. ¿Cómo está, Juan? Hola, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Todo bien, Juan. Contanos, bueno, ¿qué pasito lograron ahora con Atrapasueños? Primero que todo, bueno, muchas gracias por la invitación y ahora estamos en Buenos Aires, me invitó la Juanita A presentarla, a presentar en Buenos Aires. Sí, mil disculpas, que estoy nervioso. No hay problema, Juan. A conocer su cooperativa, a mostrar lo que ellos hacen y nos encantó. Bueno, contame, ¿dónde están ahora? ¿En Buenos Aires, en qué lugar? En... ¿cómo? Buenos Aires. En el Hotel Vedra estamos. Están en el Hotel Vedra. ¿Qué cooperativa fueron a conocer? La Juanita se llama la cooperativa. ¿Y qué hacen en la Juanita? Vinimos con Macachín y a visitar la Juanita. Claro, o sea, otra escuela que también tiene una cooperativa. Claro. La de Macachín también tiene una cooperativa como Atrapasueños. ¿Y en la Juanita qué hacen? ¿Qué fueron a conocer ahí? ¿Qué es lo que vieron? Vimos que ellos, tienen su... una especie así que tiene una panadería, ¿no? Ajá. Tiene su panadería, es bastante completo, hacen de todo. Uh-huh. Tipo, está bueno para que, estos chicos que andan en medio de estar en la calle y todo eso, puedan hacer algo distinto. Uh-huh. Que no vaya por un mal camino, tipo, cosas así. Para que se replique también acá en La Pampa, decías vos. Hacen talleres de capacitaciones. Y con Atrapasueños lograron la matrícula, ¿no? Ya tienen su matrícula y pudieron hacer un libro. Contanos de eso, contanos sí. De Atrapasueños. Atrapasueños. Primero el nombre, voy a contar cómo surgió el nombre. Dale. Surgió, digamos, una lluvia de ideas, qué sé yo, a ver cuál nos gustaba más, y nos gustó Atrapasueños, y básicamente el libro se trata de eso. De dibujos que, bueno, fueron haciendo los chicos de segundo y mi compañero de tercero, y que estuvimos haciendo entre nosotros. Se trata de los sueños que tienen tipo cada uno. Ajá. Perdón si me expreso mal. No, está bien, los sueños que tienen cada uno lograron llevarlos a un hecho artístico como es un dibujo, y que después todo eso quede compendiado en un libro. Eso es lo que sucedió. Claro. ¿Y dónde lo imprimieron? ¿Perdón? ¿Dónde lo imprimieron? Me imprimió 7 sellos, ¿no? Lo imprimieron con 7 sellos editorial, bien. ¿Y sí. Ahora que este libro está a la venta o lo tienen como una memoria del trabajo? Sí, está a la venta. El libro está a 1.200. Uh-huh. Y nada, lo no sé cómo es. ¿Lo conseguimos ahí en 7 sellos? En 7 sellos no sé si... No, en 7 sellos no, lo vendemos en la escuela. Ah, lo venden ustedes ahí en la escuela. Entonces, que alguien que quiere va y lo pide en la escuela y ustedes lo tienen ahí ya en stock. Claro. Buenísimo. También se puede comunicar con nosotros, claro. Con el profe. ¿Y cuál es el próximo proyecto, Bauti? ¿El próximo proyecto? Uh-huh. ¿En qué están pensando ahora? Ahora se vuelven del viaje de Buenos Aires. ¿Cómo siguen? Sí. Nosotros tenemos ganas de... es un proyecto que tenemos, que es comprar una impresora 3D. Ajá, bien. Por eso de la venta de libros y todo eso, vamos a intentar comprar una impresora 3D para hacer más cosas todavía, para vender y para tener. ¿Cuántos estudiantes integran la cooperativa? ¿Perdón? ¿Cuántos estudiantes integran Atrapasueños? Hoy en día, activos, somos 10. Uh-huh. Pero se están sumando más personas. Uh-huh. a la cooperativa. ¿Y ahora al viaje cuántos fueron? Fuimos 14 chicos. Ah, muy bien, una, o sea, entre Macachín y ustedes, 14. No, o sea, nosotros, la cooperativa, 14, y los malos chicos, que no sé la cantidad de chicos que eran. Ah, muy bien, una linda comitiva. Una, ya, ¿y cuándo vuelven? Ya volvemos hoy. Ah, bien. Y ahora que ya tienen la matrícula, que ya tienen su primer libro, que volando trabajaron, porque hace muy poquitito que se constituyeron, que ya tienen un proyecto próximo, ¿se van a juntar con otras cooperativas escolares de la provincia? Sé que Nacha también se está formando una cooperativa escolar, me decís de Macachín, ¿se van a juntar para ver si pueden tener mayor espacio? Sí, bueno, ahora tenemos un próximo viaje que es a General Roca, que se juntan varias cooperativas y de la Patagonia. En la Patagonia, sí. Excelente. Gracias, Juan, por esta charla y lo felicitamos desde Radio Kermés. Dale. Muchas gracias por la invitación. Abrazo grande. Dale, muchas gracias. Hablamos con Juan Bautista Sur, él es vocal de la cooperativa escolar Atrapa Sueños, es la cooperativa de la escuela I, que está allá en, no sé si es Ara San Juan o Pueblos Originarios. Pueblos Originarios, barrio del sureste, un colegio que recibe a todos los pibes y pibas de la barriada. Realmente es interesantísimo el proyecto de cooperativas escolares, porque es una formación ciudadana, un modo de pensar la economía. Con solidaridad. Con solidaridad. O desde la solidaridad. Ahí va, ya venimos.